¿Pero qué haces de mamón aquí ya? ¿No decía que no podemos estar tú y yo solos, Alex, si no nos dejan? No puede ser. Igual se conectó desde el tren únicamente para rajar de Call of Duty y se vuelve. Te he perdido, Alexis. Hola. No, estoy aquí para cagarme la Munigi. Hostia, espérate. A ver. Pero, si lo... ¿A Roy lo oyes? No, tampoco. Ahora a ti sí. ¿Vale? Ahora a Alexis no le oigo. Ahora sí que te oigo. ¿Qué polla pasa aquí? Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos el programa número 16 de la 14ª temporada y arrancamos por segunda vez porque hemos tenido fallos técnicos, hemos tenido historias varias, hemos tenido una incorporación a la última hora que decía que no iban a ir hasta más tarde, pero por fin se ha conectado. Así que nada, lo que iba a ser un mano a mano entre Alexis y yo, que ya me estaba poniendo tierno y cariñoso para la ocasión, pues se va a convertir en un menage a trois, que oye, tampoco está tan mal. Porque el señor Rudy ha dicho, asoma el hocico y ha dicho, oye, que también quiero estar por aquí y oye, pues venga, pues para adelante. Así que voy a dar la bienvenida a los dos ahora, pero vamos a empezar por la noticia vamporrera, la del Zas en toda la boca. ¿Qué es lo que pasa? Hostia, es que me estoy riendo ya porque es muy divertida. Leo el titular de Vandal, ¿vale? Y luego os comento la historia. La comunidad de Call of Duty se equivoca de Modern Warfare 3 y hace un review bombing al juego erróneo. A ver, os pongo en contexto. Perdón, tengo que decir. Sí. O sea, la comunidad ha demostrado el nivel que tiene. Ya está. Le decía antes a Alexis que yo desde he perdido mucho la pista de Call of Duty desde el último Modern Warfare 3, que fue en 2011. Fue el último Modern Warfare que jugué. No sé si el Black Ops 3 y para ahí y ya está. Ya no he vuelto a tocar ningún Call of Duty. Para todos aquellos que no lo sepan, lo que está haciendo Activision es sacar de nuevo los Call of Duty con el mismo nombre, pero son juegos diferentes, creo. No sé si son remakes, remasters, son cosas diferentes. No sé exactamente, pero no son cosas, no es lo mismo, no es el 1-1 de lo que habíamos jugado en su momento en 2010, 2000, finales del 2008, 2009, más o menos, con la saga Modern Warfare. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el juego, Modern Warfare 3, el nuevo, saldrá el 10 de noviembre. Pero, para todas aquellas personas que tuviesen el juego ya reservado, Activision ha lanzado la campaña. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la campaña no está a la altura de lo que se esperaba. Para empezar, la gente ya está bastante cabrada, por lo que estoy leyendo aquí, que Call of Duty Vanguard, que era de la Segunda Guerra Mundial, no gustó. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que esta campaña está siendo un bluff. O sea, no es épica, no tiene carga narrativa, no tiene historia importante. Recordemos que las campañas clásicas de Call of Duty, si una cosa que decíamos, que aparte de estar muy scriptadas, eso sí, totalmente, pero era como de una puta película de Rambo. Te sentabas y flipabas con lo que había y oye, pues tampoco está tan mal. Pero esto ni eso. Dicen que es una especie de calentamiento para el Warzone, para el Battle Royale de Call of Duty, pero aún así la gente no está contenta. Y ya hemos hablado muchas veces de esto, de si la gente no está contenta, te va a sabotear el juego, al menos en lo que se refiere a reservas, a críticas, a reseñas. Pero claro, lo que ocurre es que el Modern Warfare 3 nuevo aún no se puede votar en Metacritic hasta el 10 de noviembre, fecha de lanzamiento del juego. Por eso la gente o no lo sabe, o les apela, y se la va al Modern Warfare 3 clásico, que ese sí que estaba chulo. La verdad es que estaba un juego guay, divertido, y la verdad es que te lo pasabas bien. Así que no sé qué opinarán nuestros tertulianos de hoy. ¿Qué tal, Rudici? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¡It's me, Mario! Muy buenas. Pues como le he comentado antes Alexis, disfrutando de una Steam Deck que me la ha dejado un amigo mío, me la he pasado configurándola y haciendo nada más, luego muriendo en el Mario en el primer nivel chungo de la hostia, o sea que de puta madre, tío, llegando corriendo. Malo, eres malo. Sí, además. Pues nada, es lo que he dicho antes, Es que hoy en día la gente se queja ya por todo, tío. Y no sé qué es la gente que espera de una campaña de Call of Duty. Si es que de hecho, primero, hace años teníamos la especulación de que por qué la seguían haciendo y por qué en vez de ponerla la quitaban y dejaban simplemente el multi. Ahora que la siguen poniendo, se quejan porque la siguen poniendo. Cuando eran más de lo mismo, se quejaban porque era más de lo mismo. La están intentando darle una vuelta para que no sea y se quejan. O sea, internet es el lugar perfecto para ver que la gente quejarse y pocas veces alabar las cosas. Entonces, mira, el ejemplo más claro relacionado con Call of Duty, que flipé por ver la noticia de que los usuarios de Xbox se quejan de que encendieron la consola, que me pasó, y te salía un mensaje en grande: Call of Duty 3, comprar o saltar. Pero enciendes la consola y lo primero que te sale la pantalla en grande por anuncio de Call of Duty, la gente indignada: no, que me han puesto una... Y digo, tío, le pulsas la B y lo quitas, tío. No te obliga a ver un tráiler ni nada. O sea, lo vi y dije, quitar. Y la gente indignadísima, a ver, tío. Ya, pero, ojo, no lo critico, ni mucho menos lo que está diciendo, te entiendo. Pero, tío, también es verdad que a mí, ¿para qué cojones me pones un anuncio de así de bote pronto? ¿Entiendes? O sea, sí, pero para montar el quimbombo de... No, para nada, pero tampoco tengo por qué ver putos anuncios que no me interesan. Ya me encargaré yo de buscar que encienda la consola y me salga anuncios. Bueno, también tendrán que financiar el Game Pass. Tendrán que financiar la compra de Activision. Millones, yo lo vi, dije, ¿cómo se nota que han comprado Activision? Y se nota el drama de Battlefield. Pero sí, entre Activision, Game Pass y hostias, pues intentarán perras para hacer cosas. Ya está. Pues nada, Alexis, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido de nuevo, que te teníamos desaparecido, pobre, pero tenemos muchísimas gracias de estar de nuevo contigo. La verdad es que es un alivio verte de nuevo. Y nada, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido esta noticia? Buenas noches, contento de estar por acá, al fin, se hizo larga la espera. Y bueno, en compensación es cierto que traigo muchísima mierda, así que como para que vuelvan a desear dentro de poco que vuelva a ausentarme. Nada, la noticia es que no sé, yo creo que existe un público de Duty, de campañas, que nos gustaron esas campañas. Me acuerdo las de los Modern Warfare en su día, y me acuerdo con especial cariño la del primer Black Ops, que me pareció es mi campaña favorita de cualquier Duty que haya jugado, pero eso siempre ha sido el público minoritario, que de hecho venía toda la crítica de campaña de 5 o 6 horas, que esto no puede ser y tal, y los juegos seguían vendiendo una putísima variedad porque la gente lo compra para jugar en online, no por campaña o no campaña. Entonces, ¿cuánto le puede afectar? Poco. El review bombing es muy raro, Karim. A ver, que es entendible la confusión, ¿no? Con toda esta ola de que viene ya hace un tiempo de que los juegos se llamen de vuelta Tomb Raider, que se llamen de vuelta God of War, que se llamen de vuelta Modern Warfare 1, se termina generando un montón de confusión y tenemos que empezar a poner nombres. No, este es Tomb Raider del 2013, no me acuerdo cuándo salió. Este es God of War de 2018. Este me parece una práctica bastante mierda y bueno, creo que es entendible la confusión de la peña de ir a hacer review bonding a un top. ¿Qué le afectará a Activision? Absolutamente nada. Ni al Modern Warfare 3 original, digamos. Pero eso es curioso. Eso, a ver, no creo que ahora sea el momento de hablarlo. Bueno, si quieres comentarlo un poquito por encima. Pero es verdad que evidentemente la gente, mucha gente se pregunta, hostia, ¿por qué? Bueno, evidentemente es por un motivo de marketing, básico, puro y duro. Es decir, Call of Duty es muy conocido, pero Modern Warfare es de lo más querido de Call of Duty. Los Black Ops han tenido momentos buenos, pero no todos. Creo recordar que el 3 salió ahí así. El Advanced Warfare tampoco salió muy bien. No. Pero en cambio, los 3 Modern Warfare salieron muy bien. La gente los quiere mucho. Especialmente, yo creo que, bueno, mi favorito era el 2 y creo que es el de mucha gente también. Entre el 2 y el 3. Pero yo creo que tirando de eso... Pero claro, ahora... Estamos hablando de shooters que definieron el multijugador, que hoy en día está más estandarizado, más polarizado a nivel online, y las campañas también. O sea, no se había visto una campaña a ese nivel de espectacularidad. Estamos hablando de que sí. Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 y 3 eran candidatos a GOTY. O sea, hoy en día que nos parece impensable alguien va a mencionar Call of Duty, es que esos juegos en todas partes están las quinielas con paragotis. O sea, que eran el nivel y dentro eran de los hardcore como nosotros. Sí. Es que el nivel de skill que tenía de ir corriendo y estar controlando el personaje a la vez que el entorno se se manejaba y iba narrando la situación de una manera tan Tom Clancy, por así decirlo, tan cruda, claro. Era sorprendente para la época, era muy sorprendente. A mí me gustaba mucho. El control, los gráficos, tenías el multi luego que era una salvajada, que se sumaba a la campaña, que se sumaba a las operaciones especiales. O sea, para poner en contexto a quien no viviera esa época, que estamos hablando de juegos que, incluso para los hardcores como nosotros, eran candidatos a GOTY. Es que eso es una burrada. O sea, hoy en día es impensable que un Call of Duty entre en las quinielas de un GOTY. Yo digo, a mí los shooters siempre son muy de shooters clásicos de toda la vida. Y recuerdo que cuando me compré la PlayStation 3, allá en el Pleistoceno, me vino en el pack con el Uncharted y el Modern Warfare 1. Y yo no tenía ni puta idea. Sí, evidentemente que había jugado los Call of Duty, me había pasado todos los Call of Duty, que por aquel entonces se hacían el Call of Duty 1, 2, que eran de la Segunda Guerra Mundial, que era cuando rivalizaban con el Medal of Honor y tal, la época pues de finales de los 90, principios de los 2000, Call of Duty era Segunda Guerra Mundial. Y cuando vi eso me voló la puta cabeza, decir, ¿pero qué es esto? O sea, en PlayStation 3 era una locura. Y sí, me los hice todos, incluso los Black Ops, creo que llegué hasta el 3, pero luego ya... Y yo la campaña, yo decía, no era mucho jugar multi, yo era jugar la campaña, y sí, es scriptada, y era lo que decía mucho Reddy, era tiro al pato, era un puto tiro al pato. Pero lo que era la espectacularidad de la campaña era de decir, ver una puta película, así es Tom Clancy, Michael Bay, ponga aquí usted todo lo que quiera, eras George Clooney, Stallone, Choache y Nicolas Cage en uno, ¿sabes? Y hostia, flipabas. Pero bueno. Y la dificultad la definiría como ojo biónico, porque era, hostia, aunque sí, te acompañen cinco tíos, era asomas la cabeza y todo el mundo a ti era súper falso. De hecho, ahí fue, no sé si fue por aquel entonces, si fueron de los primeros los Call of Duty, que se estiló mucho lo de los checkpoints cada 5 segundos, que hablamos mucho. Si no fueron los pioneros, estuvieron ahí. De, uy, te ha matado, no pasa nada. Empiezas 5 minutos, ay, qué coño, 5 minutos, 5 segundos antes, o incluso a veces te avanzaba en la zona. Alguna vez me había pasado de matarme y me había avanzado a la zona. Decido, a ver, vale que me lo hagáis fácil, pero no me hagáis el juego por mí. Que de ahí se dice muchas veces que Dark Souls fue una respuesta a todos estos juegos de decir, no, perdona, no vamos a ser, no te vamos a llevar de la mano, vamos a ir en serio. Pero bueno, la verdad es que no deja ser algo curioso lo de esta review bombing fallida. Pues nada, señores, creo que Alexis, tú tienes bastantes juegos que comentar. Vamos a hacer un consejo de sabios, o mejor dicho, el consejo de sabio, porque Alexis nos va a traer 1, 2, 3, 4 juegos. ¡A tope! Que se reserve alguno, ¿no? Para algún otro día. A ver, que en realidad son dos, y son dos mini análisis de un minuto. Menos de un minuto. Entonces, cada uno. Dale, entonces perfecto. Vale, pues ya me había acojonado. Vamos a empezar con los mini análisis, que son el Intergrade, que es del Final Fantasy, si mal no tengo aquí apuntado. Sí. Y Asterigos. Exactamente. A ver, ¿cómo hago con esto? Para poner un minuto. Es el temporizador de un minuto. Sí. Vale. Pues venga. Empecemos. Vale, empezando, 3, 2, 1... A ver si es capaz de contestar en un minuto. Bueno, voy a comentar la parte del Intergrade del Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake es un juego que me sorprendió muchísimo, no esperaba nada. Sabía que cambiaba la historia y que no tenía... que había dejado descontento a muchos fans. Yo no soy el principal fan de Final Fantasy VII, pero sí que me gustó en su día. Este Intergrade es una continuación de ese juego en el que utilizamos a Yuffie en un entorno en el que es totalmente random porque entramos a la ciudad. Se hace corto, no permite ver un poco cómo van a ser las sinergias una vez que tengamos equipo completo, porque lo máximo que llegamos a jugar es con otro jugador y está muy ligado a hacer cosas en parejas y demás, pero es una pequeña... golosina, un pequeño chuche como para poder esperar el revir tranquilos y ver más o menos de qué va a ir el personaje. Pero como digo, nada para volverse loco. Si alguien tiene el Final Fantasy VII Remake normal y no tiene Intergrade, da exactamente igual. Espera, para un momentito. Sé que no es un minuto, pero es que no entiendo. O sea, ¿es un add-on al Final Fantasy o no entiendo muy bien esto que es? Sí, sacaron en la versión que yo tengo, viene con eso. Así que será algo que habrán sacado una después. Expansión, un DLC, sí. Vale, y es una Intergrade. protagonizado por Yuffie. Exactamente. Vale. Pero que no tiene más. Que el que lo tenga, que lo juegue, es un ratito, y el que no, no vale la pena ir por él. No vale la pena gastar el dinero por el nota por... No, si hay que pagar una diferencia o algo por esto, no vale la pena. ¿Pero se puede conseguir en plan DLC o lo tienes que por huevos pasar? Es que la versión de PC creo que ya viene con... Sí o sí con el DLC incorporado. Creo que en PC no se puede comprar sin eso. Vale. No, pero claro, pero todas aquellas personas que tuviesen el juego ya antes, en Play... No lo sé. Pues eso que le está diciendo, que no se preocupen, que no vale la pena. Claro. Bueno, coño, pero si alguien quiere... ¿Qué? Es poquito tiempo y la verdad que no aporta mucho a nada. Vale. Pues venga, hemos hecho este, vamos a continuar con Asterigos. De vuelta, cronómetro para Asterigos. ¡Ready, go! Esto en realidad es una no recomendación, clarísima desde el principio. Asterigos es un juego que probé en una de estas festivales de demo de Steam. Parecía interesante. Trataba de simular un poco mecánicas de Dark Souls, pero muy, muy, muy, muy laxas en un juego de una dificultad muy suelta, pero que se veía colorido, se veía bastante entretenido y con mucha variedad en las armas y en las posibilidades. Eso le demo. El juego, una vez que se puede jugar completo, es una absoluta basura. Tenemos enemigos que son poco interesantes y nuestro enemigo más grande de todo es la cámara, que siempre se pone atrás de alguna pared en cualquier combate contra bosses. El juego es realmente malísimo. Si alguien está buscando un Souls, no lo busques si alguien está buscando un juego de aventura, no lo busques si alguien está buscando lo colorido. Hay cosas más interesantes para ver colorida que un puto clon mal hecho de Dark Souls, con intento de Penny Rising o algo así. O sea, que ya tenemos juego para Muñe cuando termine el de Castaño. es puto malísimo el juego. Vale. Mejor o peor. Pero la demo está buena. Si alguien quiere probar, que pruebe la demo. Pero que no se crea que el juego es la demo. O sea, la demo sí que me gustó. Yo lo compré porque me gustó mucho la demo, pero después el juego se caía a pedazos. Pues vale. Pues ya tenemos aquí el no análisis. Claro, el anti-análisis de Asterigos. El anti-análisis de... Vale, pues antes de pasar a analizar más juegos, déjame hacer un pequeño aporte, porque he visto hace un tiempo, bueno, hace una semana, un juego que por lo visto lo está petando bastante en Japón, que de momento que yo sepa lo tenéis gratis en navegador o en móvil, bueno, no en app, podéis jugarlo en navegador de móvil o en navegador de PC, o por 3 euros creo que está disponible en Nintendo Switch. Y créeme que es un auténtico vicio, la verdad. Entiendo por qué los japoneses y japonesas están enganchados. Es un juego de puzzles, básicamente, en el cual es el típico juego que si juntas dos figuras del mismo estilo se convierte en una figura más grande. Y de esa forma empezamos con cerezas, entonces cuando juntas dos cerezas se convierten en una fresa. Todos son redonditas, ¿eh? Después pasa dos fresas a una uva. Y así hasta... Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 transformaciones hasta que llegas a la sandía, que es el objetivo del juego, conseguir pues la sandía y hacer la máxima combinación de frutas posible. Y, ¿pero eso qué? ¿En plan tipo el 2048? ¿2048? Claro, el que este quiera de ir haciendo sumas de... Sí, sí, exacto, correcto. Un poquito del estilo... pero quitan las sumas por las frutas, más visual, más bonito, pero la verdad es que como es muy rápido, este juego es ultra casual, que de momento es solo jugar y ya está, no te tienes que complicar con nada más, y la verdad es que entiendo por qué está la gente enganchada, porque te engancha, claro, por 3 euros en Switch o gratis en móvil, en navegador, no es una app, es un navegador, hay un juego de app, que es el juego se llama Suica Game, ahí creo que se llama Suica Fruto, no sé qué hostias. No es el original, pero bueno, es muy parecido. Si lo queréis probar es gratuito, pero tiene un montón de publicidad y tal. Pero yo os digo, el juego en sí, si queréis un ratito rápido, es muy divertido y pica, ¿eh? Pica la hostia. Y es difícil. ¿Cómo se llama? ¿Repites el nombre? Suica Game. Pues antes de que Alexis analice más juegos, yo tengo algo que comentar también. Venga. Aprovechando lo que ha comentado Alexis, ¿no? De que estamos con tantos reboots y volver a ponerle el mismo nombre a lo mismo del principio, que si se hace es que funciona. Pues un juego que parece que no, pero ya tiene sus años. Pues resulta que, no sé si habéis enterado, el famoso Fortnite, pues decidieron como hacer un reinicio y volver a ponerlo, el mapa y todo como estaba al principio. Porque le habían hecho mil cambios, o sea, era una locura lo que habían hecho. Y han dicho, pues vamos a ponerlo como estaba al principio. Pues nuevo récord, 44,7 millones de jugadores. Madre mía. Y no habían. Y habían despedido a la gente por. Porque no había suficiente. Porque habían bajado bueno, habían bajado en Fortnite y tal. Y habían despedido a X por un tanto por ciento de la plantilla. Pues ahora tendrán que recontratar de nuevo. Volveros a contratar, cabrones. Sí, sí. O sea, al final es uno de estos. Un caso como el WoW Classic, ¿no? Que también cuando volvió hubieron. Porque yo he visto muchas quejas del Fortnite, que en realidad no es quejas por el Fortnite, sino quejas de decir. No es más, digo, o sea, lo que me divertiera, los recuerdos míos jugando en ese entonces y no jugarlo hoy por hoy, digamos, no es tanto, pero me sorprende la cantidad de gente que al final nos hace ver que ya van pasando los años y que nos estamos haciendo viejos, porque hay gente que le ha traído nostalgia volver al Fortnite en esta situación y demás, y para mí el Fortnite salió ayer a las 6 de la tarde. tengo una perspectiva muy distorsionada del tiempo con es que lo estoy mirando. Se lanzó en 2017, hace 5 años. Es que el problema es que ahora dices 2017, es que el problema es que hace 5 años de 2017, ese es el problema. No. O el problema es que la imagen que tienes de fondo ya no son 30 años, es hace 40 años de eso. Claro. Sí, que para mí el Mario es de hace 20 y pico de años. No, Total. Pues nada, sentidos más viejos, gracias Rubedi, por hacernos sentir más viejos. Para eso estamos. Al menos vosotros mantenéis el pelo, no os quejéis, venga, tira. Eso sí, no me puedo quejar. Seguimos con los análisis de Alexis, esta vez nos vamos a Gambrella. ¿Lo he dicho bien, Gambrella? Vale, Gambrella, que es un juego también de acción y aventuras, veo Neo Noir, que está publicado por Devolver Digital. Y la verdad es que es curioso porque parece que llevas a un brusco leñador que busca venganza. Así que no sé qué tal es esta aventura. Vale, Gambrella, así es, a simple vista parece como si fuese Metroidvania, tiene muchísimo menos de Metroidvania que de plataformeo y tiros, no mucho más. Obviamente este juego me entró en mi radar y le eché el ojo por precisamente quién es el distribuidor, que es algo que siempre solemos mencionar cuando hablamos de Devolver o cuando hablamos de Annapurna, que es decir, no distribuyen juegos malos, pueden distribuir juegos que no te gusten, juegos que estén mejor o peor, pero hay un sello de calidad ahí con la distribuidora. Y este caso no es la excepción, pero es uno de esos juegos que tampoco destaca demasiado. Encarnamos a una típica historia súper trillada de venganza, del tipo que está ahí y le matan a la familia, entonces sale a buscar a ese responsable y se va cargando un poco lo que se encuentra en el camino, ¿no? Lo que se encuentra en el camino incluye cultos, órdenes religiosas, una especie de policía secreta que su gimmick es que utilizan unas sombrillas con escopetas, y todo hasta llegar a dar eso. La historia es poco interesante, la verdad se cree que es mucho interesante, se cree que tiene mucho para contar, entonces te mete muchísimo diálogo de una manera desacertada, porque es lo único que te quita el ritmo de juego que vas llevando. A nivel gameplay es muy entretenido, está la movilidad que conseguimos con el personaje una vez que aprendemos a dominar un poco los movimientos de la gambrela, precisamente de cuando utilizamos la parte de paraguas para impulsarnos, para utilizarlo de escudo, para hacer remates, para de estar fuera de combate a enemigos y poder atacarlos de cerca, junto con los disparos, hace que sea realmente muy bueno. Si bien tenemos una sola arma en este juego, sí tenemos distintos tipos de balas. Lo utilicé para el enemigo final y uno más, no mucho más, porque el sistema de la economía del juego está un poco roto, por así decirlo. Es muy caro comprar las balas, y estoy hablando en normal, los enemigos sueltan muy muy muy poquito, entonces el 99% del tiempo vas utilizando simplemente las balas escopeta y te vas acostumbrando a utilizar las balas escopeta, que son las únicas que son infinitas. Este juego lo había empezado en difícil, pero creo que lo único que hace es que sea un poco más tedioso. No te obliga mucho más a hacer un despliegue de movimiento, y sí a repetir muchas partes que tenemos los checkpoints puestos según en qué situación, un poco lejos del objetivo. A nivel partes que suelen tener estos juegos, una parte un poco más de puzzle o demás. Perdona, es una cosa que quería comentarte, porque estaba viendo el tráiler, o sea, creo que había que hacer más énfasis que el gameplay es extremadamente rápido y dinámico. El gameplay se hace muy rápido. Al principio no, al principio lo que es rápido es morir en difícil, porque yo lo empecé en difícil y en normal. Lo fui avanzando más o menos paralelo, porque en normal es un poco más, se puede dar un poco más esta fantasía de poder de entrar a reventar todo con la buena movilidad, y difícil lo que tiene es que te ayuda mucho a aprender a utilizar estas habilidades, que no son habilidades que vamos ganando. Por lo general en el juego, cuando vamos avanzando en el juego, no es que, bueno, ahora podemos hacer un salto pogo, bueno, ahora podemos hacer un doble salto, bueno, ahora podemos planear. No. La gran mayoría de los movimientos del personaje, por no decir todo, porque creo que lo único que vamos desbloqueando después son más bien distintos tipos de ataques o distintos tipos de armas, pero los movimientos de la gran mayoría los tenemos disponibles desde el principio, pasa que no los sabemos usar. Y con el mismo encontrarnos distintas situaciones y probar distintas formas de aproximarnos es cuando vamos haciendo esto que se vaya volviendo más frenético. Sabemos cuándo hacer parries, o cuándo conviene esquivar un disparo, o cuándo intentar devolverlo. Y eso hace que el gameplay sea frenético y sea muy muy muy divertido. De hecho, la única razón por la que terminé el juego y que el balance haya sido positivo es porque la jugabilidad es muy frenética y es muy placentero cuando te sale en alguna pantalla un poco esto de entrar, bloquear, saltar, pegarle al otro, romper la máquina y ese tipo de combos o situaciones de saltos contra la pared y todas esas cosas. Sí. Exactamente. Entonces es sin duda el punto fuerte. Lamentablemente, para el desarrollador o el estudio, había una carga narrativa que el juego tenía que contar, que en mi caso, por lo menos particular, no me interesó. No me interesaba para nada la historia que me estaban contando, no me interesaba cómo me la estaban contando. Los personajes, el personaje principal es un coñazo, un personaje mudo, que sin personalidad. Hay muy poquitos personajes buenos. Creo que el personaje más memorable, más interesante, es una mujer que nos encontramos en unos pueblos que es parte de la resistencia. El resto, sin pena ni gloria. Vamos, que no en ningún momento llegamos a empatizar demasiado con ellos y no. No tiene trascendencia. Hay una parte, por ejemplo, que nos ponemos que supuestamente pasa X tiempo, estamos en una situación con otros compañeros con los que hemos vivido ese X tiempo, pero nos lo presentan así en un frame con una conversación, y después el juego, a través de su narrativa, quiere como que nos interesemos por ellos. No nos interesa, la verdad que estamos, o sea, lo salvamos y seguimos adelante y lo liberamos porque es parte del juego, pero es imposible empatizar, digamos, con la situación. Creo que apuntaron más alto de lo que realmente podían atacar con el tema de narrativa y de historia. A matarte, o sea, venga a hablar habla más de la jugabilidad y no de la narrativa, así que es lo malo, y habla de lo bueno. Es que teniendo que entrar, yo para decir la jugabilidad es la polla y este venga, la narrativa es mala, que sí, pues habla de la jugabilidad, macho. Pero ¿cómo puedes decir eso, hombre? Deja de que hable de la narrativa, hostia, y ya se mete en el gameplay. Pero el gameplay ya se lo había saltado, todo el tiempo, si ya había pasado página. Y en vez de hablar más de eso, se ha puesto a hablar otra vez más de la historia. Ya me ha quedado claro que es un peñazo. Venga, no hacía falta. Tira. Vale. Por último, los combates, los bosses. La gran mayoría son flojos. Sin lugar a duda, el boss final es de lo peor. Sobre todo el anterior, el final, tiene literalmente un solo ataque. Uno. Mecánicas de ataque, una. Entonces, lo único que es esquivarlo y pegar todo el tiempo. Los bosses no son lo más inspirado de esta mecánica, pero es cierto que si ya hemos aprendido a dominar lo que es el movimiento en el mapa y el disparo, luego podemos abusar un poco de los puntos débiles de los enemigos, porque básicamente nos podemos situar en cualquier punto y tenemos una agilidad a la hora de devolver disparos o de cubrirnos que deja al héroe, deja al boss totalmente indefenso. Por lo demás, el juego de verse se ve bien, es un pixel art bien acabado, sin nada extremadamente destacable, y al que le tenga curiosidad, yo diría que espere, porque creo que es uno típico juego que terminan en Game Pass tarde o temprano. Así que creo que se podría esperar. Si no, el juego actualmente en Steam está en unos 15 euros. Es un poquito caro. Capaz que por 10 lo recomiendo más que por 15. No porque no lo valgan, porque al final son unas buenas horas. Yo habré tardado con el juego unas 7, 8 horas. Que para lo que es, está muy bien. Pero si nadie tiene apuro a decir, bueno, necesito jugar un juego de plataformas de disparo 2D ya, que espere, porque tiene pinta de clásico juego que si no lo terminan regalando, terminan en un servicio de suscripción. Y no nos presenta nada del otro mundo, a pesar de ser un juego muy, muy divertido. Y plataformas aparte PC, juraría que está en... En el trailer ponía Switch al final. Juraría que está en Switch. Pero vamos, que llegará a Xbox y PlayStation seguro. Perfecto. Pues muchas gracias, Alexis. Y vamos ya por el último juego. Uno que creo al menos que este sí va a ser bastante positivo, porque al menos cuando he estado mirándolo para dar la entrada, tiene muy buenas reseñas. De hecho, en Steam tiene un 10 de 10 de 1500 reseñas, casi 1600. El juego se llama Cocoon y está para todas las plataformas. Un juego que salió hace relativamente poco y es un juego de puzzle, de aventura, de lógica. Así que, bueno, ¿qué nos puedes decir de Cocoon? A ver, podría empezar diciendo que a principios de año creía que después de jugar Dredge, posiblemente Gambrella podría estar ahí entre los indies más interesantes, ya que Terranil para mí no lo había sido, a pesar de tanto que lo había anticipado. Y estaba un poco viendo el panorama, apareció Cocoon, lo escuché nombrar, dije, bueno, vamos a ver qué es esto, porque total estaba en el Game Pass, era gratis. No me parecía especialmente llamativa la decisión del apartado artístico de cómo gestionar la parte gráfica, pero el juego se convirtió sin ningún tipo de duda en mi indie favorito este año, porque es una putísima barbaridad de videojuego y es de lo mejor que haya jugado en mucho tiempo. Cocoon es de uno de los creadores de Limbo y de Inside, ¿vale? Así que nos podemos imaginar que hay una cierta atención al detalle, un cierto intención o intencionalidad de hacer puzzles que se nota claro, pero no es un juego de scroll lateral, no es un Planet of Lana, no es un Limbo, no es un Inside, sino que encarnamos a una especie de bicho antropomórfico con toda una estética low poly que tiene que aparentemente simplemente ir accionando cosas que van haciendo que el personaje pueda progresar en un ambiente tridimensional, hasta que nos encontramos una especie de esfera que nos sirve para resolver algunos puzzles, todos puzzles. Tratemos de ponernos en la cabeza esto de Limbo Inside, son puzzles más bien sencillos, más bien contenidos, que no nos van a requerir, no nos van a significar que nos trabemos ni nos van a requerir horas para pasarlo, sino que son bastante jugar un poco con el entorno. Hasta que llegamos a un punto en el que esa pelotita la ponemos en una especie de altar, ese altar abre un suelo y el juego nos permite entrar adentro de ese mundo. Y a partir de ahí se desata toda la locura, que es una puta entrada y salida de mundos, universos, intercambios, loops y roturas de leyes físicas para todos los gustos y colores. El juego es muy sencillo en los controles, es un juego que se puede jugar literalmente con un puto control de Atari de una palanca y un botón, porque tiene un botón de acción y es todo lo que necesita y vamos, y encuentra la forma de hacerlo con eso, sin darte ningún tipo de tutorial, solo te va invitando a que vayas descubriendo cómo ir accediendo a cada parte. Y se va garantizando de brindarte siempre un entorno seguro para ir resolviendo esos puzzles y esas situaciones. ¿Cómo lo hace? De formas no muy agresivas, pero evidentes. De pasar por un sitio y que se caiga, se derrumbe una escalera, o se corte un puente, o haya algo que te indique que lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer en ese momento, y que tienes absolutamente todos los elementos a tu disposición para poder resolverlo. Eso parece algo que es una nimiedad, pero luego cuando estamos entrando que si en un mundo, que si en otro, que si traemos, que si llevamos y demás, ayuda mucho el que no nos intentemos de quemar la cabeza tratando de redescubrir la rueda. Nos ayuda a entender que tenemos los elementos ahí y solamente tenemos que encontrarle la vuelta para que esas piezas encajen y no de otra manera. Sí que sobre el tramo final se vuelve un poquito más abierto, por así decirlo, porque tenemos que hacer unas combinaciones mucho más importantes, tenemos mucho más elementos, pero en ningún momento tiene una de esas sensaciones de trabarse, de tener que dejar el juego y volver a las horas o volver al día siguiente porque nos está trabando. Como dije, el apartado artístico, si bien es muy llamativo porque gráficamente el juego está muy muy muy bien, no es de mis favoritos, no es algo que a mí me atraiga mucho la edición artística. En cuanto a lo gráfico, en cuanto a lo musical, el juego es exagerado, digamos, es una música que acompaña todo el tiempo y que forma parte de ese maestría que parece que ha ido logrando. Recordemos, Limbo está muy bien, un pedazo de juegarraco. Luego Inside utilizaron todo lo aprendido en Limbo y le dieron una vuelta para hacerlo aún más interesante, aún más fino a nivel puzzle, a nivel jugabilidad. Y este es, a pesar de que no es del mismo estudio, es una evolución total. Porque sin ningún diálogo te va haciendo entender, sobre todo en estas partes más abiertas, con sutiles cambios en la música, de que vas por el buen camino. A lo mejor llevas un tiempo con mucho silencio, agarras una pieza, la llevas a otra parte y no has resuelto nada, pero se empieza a escuchar la música de fondo como que va subiendo, y eso te da una sensación de realización, una sensación de estoy yendo por el camino correcto, que es magistral, porque como digo, es muy sutil, muy de dejarte hacer y que vayas entendiendo solo cuáles son las mecánicas, cuáles son los goals estos que estás consiguiendo. Y eso lo hace tanto con la mecánica, con el diseño de nivel, que es perfecto, porque es perfecto, no tiene un punto en el que se caiga, en el que no se vea, en el que no se entienda, en el que la cámara estorbe, en el que el zoom, en el que nada, el diseño de nivel es totalmente brillante, y la sensación jugable es muy buena, a pesar de que podemos utilizar un solo botón. Tiene distintas formas de, si lo estamos presionando, si lo presionamos muchas veces, si apretamos, si no, que da una respuesta instantánea que estamos viendo a través del personaje, y eso hace que sea todo el tiempo algo agradable de estar llevando. Además de lo que es el juego en lo que es sus puzzles, tiene unos bosses que no son ninguna locura, a mí me entretuvieron Por ahí leí que o escuché gente que le sobraban. Entiendo que le pueda sobrar a algunas personas voces porque no es lo principal, pero vamos, no son voces que van ahí a cortarnos la partida ni de mucho menos. Es para que aprendamos algunos patrones, hagamos un par de cositas. Aportan mucho, no aportan mucho, pero a mí me parecieron divertidos de enfrentar y es como una especie de descanso de estarle dando a la cabeza. ¿Ibas a decir algo, Roddy? Sí, que ya lo tengo instalado, no he tenido tiempo de jugarlo porque, bueno, no eres el primero, el señor Adrianovich, por ejemplo, también ya se lo ha pasado y también le ha parecido un juegarral. Yo quería preguntarte, porque por lo poco que he leído, lo que he visto, lo que me has explicado, creo que una de las grandes virtudes o de las cosas buenas que consigue hacer este juego, que es muy difícil de explicar si no lo juegas, y corrígeme si me equivoco, es cómo transmitirte. Todo lo que transmite a nivel tanto jugable como de... Sí, sobre todo es jugable la situación que propone, pero a través de diseño, arte, música, de una forma que, por ejemplo, creo que yo no lo he visto más allá de el Monument Valley. Eso tiene muchísimo sentido lo que vas a decir, porque tiene muchas cosas eso de Monument Valley. No solamente porque la estética de los escenarios recuerda un poquito a las paletas de colores y un poco a estos gráficos poligonales pero bien cuidados que tenía Monument Valley, sino que muchas veces es jugar un poco con esa perspectiva, jugar un poco con entender el espacio y tiene mucho de esa esencia de explicar sin explicar. Claro, de probar que no se rompe nada. Y si se rompe, volvemos y se vuelve a hacer, digamos. No hay un punto sin retorno. Hay mucho espacio para equivocarse. Y el juego solo te va enseñando, sin un diálogo, sin una señal, sin nada evidente, cómo ir avanzando y cómo ir utilizando distintas herramientas para ir pasando. Para mí eso ya es un... lo tengo que jugar. Sí, este juego, la verdad que, como mencionaba Muñe, está en absolutamente todas las plataformas, incluyendo las de generación pasada. Este juego está en Game Pass, es decir, que no hay que, ni siquiera hace falta salir a comprarlo, porque está un poco caro. Para ser un juego que está incluido en Game Pass, y que es gratis, empecé, por ejemplo, cuesta $23, 23 euros, y imagino que también en Switch y PlayStation y demás andará por ahí, por los 20 y 25. Entonces, es un precio un poco elevado. Si lo vale, si no estuviese en esto y hubiese que comprarlo, habiéndolo jugado, yo lo pagaría, ¿está? Porque es una experiencia realmente impresionante. Me encantó, fue una cosa de sentarme a jugar y creo que fueron 2 días porque era no poder parar de jugarlo. Y nada, es una maravilla el juego, se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo. Por ahí, si alguien va buscando unos puzzles a nivel The Witness, no es The Witness, no tiene puzzles de ese nivel, no vamos a entrar a rompernos la cabeza en el juego, pero fuera de eso es recomendable para cualquiera, hasta personas que no sean especialmente asiduas de jugar puzzles, que le den aunque sea un intento, sobre todo si lo pueden jugar en el Game Pass sin tener que hacer el gasto, y si tienen que hacer el gasto y no saben, si no están convencidos, esperar una oferta que seguramente ya estará en el canal. Pero que no sean ratas, que si es tan bueno como dices, que lo vale. Sí, a ver, yo ya después de jugarlo ya lo agregué a la lista en Steam, ya cuando vuelvo a comprar el juego, posiblemente sea uno de los que lo compre, porque los juegos de Game Pass que me gustan mucho, luego me gusta tenerlos en la biblioteca para poder jugarlo. No sé qué tan rejugable será este en particular, porque está bastante contenido, no es que tiene mucha variedad, pero no esos juegos que está lindo dejar pasar un par de años, que se te olvide bien todo lo que había que hacer y volver y tener una experiencia de vuelta con ese gameplay y con esa sensación de juego. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que también a mí se me ha calentado el culo cuando lo has comentado, así que creo que también le daré un tiento. Hay uno que no sé si has estado atento tú, Alex, te pregunto, porque ha salido ahora para Steam, no lo ponen mal. De momento saldrá en las plataformas restantes, también en todas las plataformas, pero aquí se dice que a finales de 2023, que es Laika Age Through Blood. Ah, Laika lo jugué la demo, es un juego español. Uh-huh. De muy muy buena calidad, y no por ser español y porque la prensa española es de bombo por eso, sino que medios internacionales, IGN y demás lo han puesto con unas notas de putísima madre, porque es muy fino, tiene muy buena jugabilidad, pero a mí se me hizo un poco difícil. Jugué la demo, se me hizo un poco complicado y no estoy muy seguro de cuando eso vaya avanzando realmente qué tan complicado, porque es manejar el típico juego esto de moto que jugábamos Flash, que sí, para atrás se inclina para un lado y para adelante se inclina para el otro, sí, mezclado eso con disparos, parries y enemigos que no te dan un segundo de margen. Entonces hay movimientos, hay que saltar una rampa, girando por un lado recargo, girando para otro hago otra cosa, entre medio tengo que evitar que me pegue, entonces me cubro con la moto, le disparo, si me cubro a tiempo, no, es complicado de... Desde el principio tiene como mucha chicha el control y se muere mucho. A mí ya te digo que me llamó mucha atención, porque además tema de dificultad no me importa, porque aunque soy de Blasphemous, por decir un juego Metroidvania de estilo español también, sé que no tenía que ver, pero bueno, es ese lo que sigo Metroidvania. Pero la verdad es que tiene buena pinta y yo creo que es un juego perfecto. Si sale bien para Switch, yo creo que va a ser la plataforma perfecta en la cual lo voy a jugar. Luego nos extrañamos de que haya fracaso escolar. Pues nada, yo creo que tema análisis hemos traído bastantes juegos. Y yo, si queréis, lo que haría sería comentar un par de noticias y vamos cerrando que gerundio. A ver, las dos noticias que quería comentar. La primera es el resumen un poquito de la BlizzCon 2023. Y es que este fin de semana ha sido la BlizzCon, donde han habido pues noticias sobre lo que va a ser el mundo de más importante de bueno, los juegos, las IPs más importantes de Blizzard. Y yo creo que, bueno, sin duda alguna ha sido World of Warcraft, el WoW, quien ha tenido el protagonismo absoluto. Y es que se ha anunciado una nueva saga que va a ocurrir dentro de Warcraft. Es la saga titulada War Soul, en la cual van a venir varias expansiones, de momento se han anunciado tres, que llegarán anualmente. Pues estará por venir World of Warcraft The World Within, World of Warcraft Midnight y World of Warcraft The Last Titan. Por lo que tengo entendido de la historia, los titanes volverán un poco a tocar los cojones y los jugadores van a tener que ir a por ellos. Me he perdido mucho del WoW desde que jugaba, pero bueno, creo que por ahí van los tiros. Por lo visto, por lo que tengo entendido, en esta primera expansión se habla de que se tendrá que descender a las profundidades de Azeroth para encontrarse con una antigua conocida de legión, creo que era, el Xal'Atath, y a partir de ahí pues van a tirar con la expansión. Ya salió también la cinemática. Y también Classic, World of Warcraft Classic, que es lo que ya hablamos un momento de que por un tiempo la gente pedía que volviera otra vez el World of Warcraft Classic, pero es curioso porque claro, ¿qué están haciendo? Lo están actualizando. Yo me acuerdo en su momento, en 2020, que jugaba al World of Warcraft, que ya había salido incluso la primera expansión, la de la Burning Crusade, y ahora pues están actualizándolo todo, pues estaba Lich King, pues ahora viene Cataclysm, no sé si me dejo alguna entre medias, no sé si Pandaria estaba entre medias, pero se comenta que va a venir la expansión, que bueno, fue un cambio bestial y que llegará para la primera mitad de 2024, que también llegará con un sistema nuevo de temporadas, que será el World of Warcraft Classic Season of Discovery, y que permitirá disfrutar esas temporadas de un contenido alternativo, de cosas que no se vieron en su momento en el WoW, y ahora pues van a decir qué hubiese pasado si, sí, y será una forma nueva de jugar para la gente. También está disponible Warcraft Rumble, que es un juego de móviles que la intención es petarlo, que es una mezcla de juegos de estrategia en tiempo real con un Clash Royale tipo Tower Defense, y ese es la digamos todo lo que se ha llevado WoW, que es bastante. De Overwatch también se ha presentado un nuevo personaje, Mauga, que es un samoano tipo tanque, que la verdad es que vendrá a tope. Llegará para la temporada 8, que se espera que llegue a finales de 2023 o principios del 24. Y también dicen que van a haber cambios muy importantes en el modo competitivo durante el 2024. Dice, además de añadir un nuevo modo de juego en PvP, en el que habrán 5 puntos de control. Os lo comento porque hemos visto que Overwatch ha tenido muchas más críticas, al menos en lo que es Steam, y bueno, intentan a ver si van a poder retomar un poquito el amor de los jugadores y jugadoras por este juego. Y finalmente, Diablo 4, otro gran hueso de Blizzard, se ha comentado que a finales del 2024 llegará la nueva expansión, la primera, titulada Vessel of Hatred, que incluirá una clase inédita en el universo de Diablo. Y lo que pasará a continuación con la historia, que no lo voy a decir. Pero bueno, yo creo que... no sé si queréis comentar algo. Yo sé que vosotros no sois muy de Blizzard o de las IPs de Blizzard, pero no sé si queréis añadir alguna cosa a lo que he comentado. En primer lugar, que estaba jugando tu puto juego y se me ha bugueado. Así que no recomiendo Suika Game porque se me bugueó. Qué cabrón. Pero que engancha antes de que se te bugueara. Sí. Estaba enganchadísimo con las pelotitas. Nada, al final... Yo no creo que no puedo hablar con criterio de lo que es una BlizzCon o no. Nunca fui fanático de Blizzard. No le tengo, quitando a Warcraft un poquitín, no le tengo especial cariño a ninguna de sus IP, ni he estado todo el tiempo tratando de seguir cuáles eran las últimas novedades. Pero sí que viéndolo desde afuera y desde mi ignorancia, me parece deprimente cuáles son las noticias, porque más allá de World of Warcraft, es lo que se anuncia un nuevo personaje de World 2, un juego que decepcionó a muchísima gente, que a la mayoría de los fanáticos que conozco del primer Overwatch estuvieron súper decepcionados, un juego que se le cortó contenido porque vieron que no le iban a sacar rentabilidad, un IP que en su momento la supieron empezar de cero en momentos en los que ya Blizzard tenía según que tropezones y la dejaron de cierta forma morir cuando había como mucha relevancia. Diablo 4, que escuché a la gente hablando de Diablo 4 por 2 semanas y luego nada, entonces una expansión de Diablo 4 lo jugará el grupo reducido que sigue jugando. Además es un año, ¿eh? O sea, ojo que es desde aquí un año. Claro. Lo que me parecía que más iba a vender o que por ahí tenía más perspectiva de hacer algo que llamara la atención, es el puto juego de móvil. Que a su vez no es algo que al fanático Warcraft se vaya a poner a jugar al juego móvil, pero alguna otra persona donde el fanático Warcraft ve un insulto, verá un otro tipo de Clash Royale distinto, en el que a lo mejor los personajes cambiarán por personajes de Warcraft y ya. Entonces, visto desde afuera y desde mi ignorancia con lo que es esto, creo que es peor BlizzCon que cuando se anunció Diablo Immortal, sinceramente. Ahí has dado un hueso, ¿eh? Es que por lo menos tenía algo de chicha, tenía algo relevante, tenía algo para recordar, algo que está. Me enteré porque lo has comentado y no hay ni un solo titular que me llame, que me despierte la atención de decir, ah, van a hacer esto. Básicamente coincido con Alexis. Si no la comentas, sí, digo, bueno, coméntala tú, porque yo no veo nada. O sea, me parece que lo más relevante es que nadie se ha quejado por el juego móvil. Que es un avance en una BlizzCon. Pero es que no veo nada especial. No sé si hubiera habido algún guiño aprovechando que ya es de Microsoft, pero no ha habido nada. No, de hecho ha pasado muy sin pena ni gloria. Al menos yo recuerdo antes de otras BlizzCon que, hostia, era como un evento importante la BlizzCon y tal. Y ahora ha sido bastante paupérrima, por decirlo de alguna forma. Sí. Creo que es un poco reflejo de la relación que tiene ahora la marca con su público. Porque era uno de los eventos más convocantes de videojuegos, porque el público, digamos, de fanáticos de Blizzard era un público muy hardcore. El público de WoW, de los Warcraft, uh-huh, y de Diablo y demás, era un público muy, muy acérrimo. Se armaban multitudes en esto y la verdad que es una pena, pero es una sí. confianza que la propia Blizzard y una relación que la propia Blizzard se encargó de destruir. Pero como es que llevan ya mucho tiempo haciendo la BlizzCon, o sea que no es algo nuevo de ahora, sino es algo que ya lleva tiempo haciéndose, que exacto. Que antes de que hubiese tanto con, la BlizzCon ya estaba por ahí dando por culo. La BlizzCon no creo que haya empezado muchísimos años después de la QuakeCon, por decir algo similar en el sentido. Uh-huh, correcto. Bueno, pues si no nadie más tiene nada que decir, comento lo último, ya con esto podemos dar por cerrado, es una noticia muy rápida, pero me ha hecho gracia comentar, y es que la verdad es que fue uno de los revolucionarios shooters del mundo del videojuego. Han aparecido títulos, algunos mejores, otros peores, y la verdad es que hace un tiempo que estaba de capa caída, también por las películas, y es que ha aparecido un anuncio informando que los propietarios de IO Interactive van a hacer todo lo posible para que el nuevo juego de James Bond sea un juegardo y sea el proyecto más ambicioso de IO Interactive. Estamos hablando de Project 007, de momento no es no creo que sea el nombre final, pero bueno, digamos que tienen hacer un juego, quieren que sea, pues eso, divertido, que sea adaptarlo al público de ahora, cosa que eso me da un poco de, porque no sé lo que hicieron con la última película de James Bond, pero bueno, quieren hacer una trilogía entera, ojo, aún no sabemos cuándo estará a la venta, y quieren, bueno, van a por todas con esa. Entonces, no sé si vosotros estáis interesados en algún juego de James Bond, en esta lo que nos ofrece. Yo, por mi parte, he sido muy fanático de este personaje. GoldenEye lo tengo, bueno, quemado, no, quemadísimo, y es de mis videojuegos favoritos. Y bueno, luego han salido otros títulos que algunos están muy bien y otros que, por favor, eran una puta mierda. Pero bueno, quería comentar con vosotros esta noticia de Project 007. Este estudio es el de los Hitman, ¿verdad? Correcto. Pues mira, los Hitman son de esos juegos que uno tiene en su lista de si en algún momento no tengo nada que jugar, les quiero dar, porque lo poco que les he jugado me encantó la propuesta, esa propuesta de libertad, de un poquito a lo Dishonored también, ¿no? De prueba tú de mil maneras en un escenario. Entonces, para mí es un estudio que ha demostrado con la saga Hitman un muy buen hacer, y que con ese buen hacer pues pueden ofrecer algo al género, digamos, al género de shooters y a lo que sería James Bond, darle un giro que puede ser interesante. Entonces, de hecho, quieren que sea en tercera persona también, estilo Hitman. O sea que trabajan. Me cuesta pensar, un estudio que me dijeras, ¿a quién le darías Call of James Bond para que hicieran algo interesante? Pues creo que es el estudio ideado, porque puedes mezclar pues que tengas que investigar un poquito lo que GoldenEye es en su momento, ¿no? Incluso antes que no sea Half-Life. Solo matar. Exacto, incluso antes que Half-Life. Pues sí, que no, y darle mucha variedad a las formas de afrontar las cosas. Creo que, bueno, mira, me has alegrado, no sabía que era esto, y habrá que estar atentos porque no, la verdad, suena bien. Lo decimos. A ver, GoldenEye junto a Half-Life fueron los shooters que demostraron que no era todo un mata. Ahora estamos volviendo un poquito a los antiguos shooters, a los retro shooters o veteran shooters o huele a naftalina shooters, me es igual. Pero, y nos gusta eso de matar. Pero también es verdad que el estilo de juego que te ponía un GoldenEye, por ejemplo, o algunos juegos de James Bond en el cual tenía esa componente sigilo y de investigación, si se llevaba bien, era muy divertido, muy entretenido. Por lo tanto, yo creo que pueden, y más con esta gente que ya sabe hacer juegos, como dice Roddy, de mezclar acción con sigilo, yo creo que han sido los perfectos para darle a esta IP a esta gente. Esto de que quieran hacer el personaje acorde a todos los públicos o algo así, es un poquito lo que me chirría después de un poquito la controversia que hubo al final de la película de la última de Daniel Craig, que no voy a decir, no vamos a entrar en motivos y no vamos a entrar en debate porque será impensable ahora acabarlo, pero sí que es verdad que ahí es lo único que me chirría. Por todo demás, me quito el sombrero. Sí, yo estoy en exactamente la misma página. Yo no considero que pueda haber... mejor dicho, voy a refrasearlo. Yo creo que si realmente se inspiran mucho en lo que hace esta gente con Hitman, tratando de hacerlo un poco más accesible, porque Hitman al final son juegos muy, muy ásperos, por eso son los tipos que dice Roddy. Ya cuando tenga tiempo, le daré, porque la libertad también implica complejidad en estos casos. Los Hitman no son juegos fáciles, y si se ven de sí, bueno, se pueden asesinar de muchas formas. Sí, bueno, y también claro, te pueden descubrir intentando analizarlo, asesinar de muchas formas. Yo creo que si consiguen un poco nivelar, porque esto tiene que ser algo mucho más masivo. Es un juego que viene bajo una licencia. Entonces no puede ser algo tan cerrado como Hitman, y tampoco tiene que ser un shooter o un juego de acción. Sinceramente, a mí GoldenEye me parece un excelente shooter. Para su época me parece una barbaridad que haya salido un juego así en consola, pero como juego de James Bond no creo que transmita todo lo que puede llegar a transmitir este. Yo creo que este, si consiguen nivelarlo bien, puede ser un mejor juego de James Bond que GoldenEye. No mejor juego que GoldenEye, mejor juego de James Bond, mejor adaptación de James Bond que lo que fue GoldenEye, porque creo que pueden meterse en los otros aspectos, porque sí, James Bond se caga tiro y mata gente, pero está mucho tiempo en conversaciones, infiltraciones, en seguimientos, en hacer la trampa, en buscar la vuelta, en hacer todas estas cosas que coches, también acompañan al personaje. Gadgets. Exacto. No, total. Entiendo tu punto, Alexis, totalmente de acuerdo. Pero igualmente, para la bestia que es el GoldenEye 007 de 64, que te entiendo, ¿eh? Que ahí, evidentemente, gadgets y tal. En PlayStation 1 salió el Mañana Nunca Muere. Y lo recuerdo con nostalgia, pero sí que había coches y tal, y nada que ver con la obra maestra. Pero entiendo, ¿eh? Lo que quieres decir de abarcarlo ya todo en una complejidad. Sí. Exactamente. Y Interactive tiene los medios para hacerlo. Totalmente de acuerdo contigo. Y los medios tecnológicos para hacerlo. Que en su momento GoldenEye, da gracias que hicieron lo que hicieron. Bueno, en su momento fue la polla con cebolla ese juego. Uh-huh. Pero ahora sí, pero en su momento eso era el Nova Más. Ahí Rare se la sacó, pero hostia puta. Vaya juegazo. Pues nada, señores, yo por mi parte creo que ya es todo. Hemos hecho, creo, un buen programa. Ha venido Ruedi, hemos hablado de juegos, hemos hablado de noticias. Ha habido Alexis, que es la novedad. Calla, perdona. Eso. Es que pensaba que como ya no venías tú, ya no contaba. Yo quería estar a solas con Alexis, desgraciado. Y no me ha dejado. Alexis, nuestra cita para otro día. Sí, señor. Pues ya me despido yo, no me despidas. Ha sido un placer estar por aquí. Me despido recordando que GoldenEye... Hizo algo que Half-Life no hizo, que era un multiplayer que te cagas. No, claro, el Half-Life. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. No se puede comparar. ¿Qué putas es el cabrón? No, yo digo que saliera con el juego, no que derivara del juego. Y con esa mítica, yo creo que está por internet, pero bueno, que todos lo hicimos, ¿no? Alguna vez de matabas a alguien, pasas con el tanque por encima y gritaba. Y se oían los huesos crujir. Se oían los huesos y él gritaba. Pero gritaba. Pero la cosa gritaba. Era que le pegabas un tiro, tenía que estar muerto, pasas por encima y eso no lo habían calculado. Y gritaba otra vez. Sí. Y era marcha adelante. Pero da igual. No, buena noche. Gritaba solo una vez. Sí, gritaba solo una vez. Pero tirabas atrás a ver, vuelve a gritar. Sí. Y pero me acuerdo del ruido, el crujir de los huesos, ¿eh? Que no era un juego. Era un juego violento, pero no era un juego gore, tipo un Duke Nukem, un Doom y tal. Pero el detallito de los huesos. Ahí se les fue ahí el audio, ¿eh? Estuvo guapo. Bueno, pues nada, un placer estar por aquí. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Reddy. Alexis, de verdad, te ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido muy guay. Y nada, esperemos verte de nuevo a tope con todo. Un abrazo muy, muy fuerte. Cuídate. Gracias. Yo, la verdad, que contento de volver. Gente, jueguen Cocoon. Sinceramente, jueguen Cocoon. Si tienen la posibilidad de jugar algo, lo encuentran por ahí, por el Game Pass. Lo ven... Denle un tiento porque realmente no tiene desperdicio. De lo mejor que he jugado en el año. Y hay solamente una razón por la que no digo que es, sin lugar a duda, lo mejor que he jugado en el año. Y es una razón maravillosa. Es una razón maravillosa. Ahí lo dejamos. Pues nada, jueguen Cocoon. Un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Y fue en Cocoon. Hasta luego. Adiós. Adiós. Me ha quedado un... Y voten por Quimby. Casi. Router. Yo aprovecho para enseñarte una cosa que tengo por aquí, Alexis. Seguramente te sorprenderás. ¡Wow! ¿Para qué? Lo tengo bien conectado, pero no sé, tíos, qué pasa. Como volante, tío, de puta madre. Tiene una forma de volante, tío, de F1 ahí, con las levas para cambiar de marcha. ¿Y qué se te ha dado por comprar? No te veía como público objetivo de esa consola, ¿eh? Es que no me la he comprado. Ah. Y es para darle ambiente a la gente mientras Muñoz arregla las cosas. No, si yo no, si es que lo tengo todo bien configurado, que me salta y se me desconecta. Deja de robarle el wifi al vecino. Deja de robarle el wifi al vecino. Pues nada, un amigo que ha sido padre hace poco, que viene y me dice, oye, que no la voy a poder usar, guárdamela. Y yo... Y el pavo le ha hecho una partición, el tío es programador, le ha hecho una partición para ponerle Windows, pero ha hecho una cosa rara para que compartan disco duro, memoria, los dos sistemas operativos. Total, primera actualización, en el boot de arranque ya no me sale Linux. Y digo, me cago en la puta. Y me he rebuscando los archivos para arrancarlo. Bueno, da igual, me he divertido. Pero no he jugado a nada. Me acabo de fundir 30 vidas y no he conseguido pasar un nivel en el Mario. Me cago en la leche. A lo mejor jugar en el tren no es la mejor idea. Uno de salta. Uf, el de salta es el de tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Sí. Ese es el nivel más difícil que he jugado. Y hacerlo en el tren no ayuda. ¿Es el más difícil que has jugado? Sí. Digo, menos mal, porque me la he encontrado y no llevo tanto de juego. Digo, joder, si esto aún tiene que subir más... Fue el primer nivel especial que desbloqueé, porque es el mundo en el que es más fácil desbloquear los niveles especiales. Sí. Y llegué ahí y digo, ¿pero qué es esto? Al principio digo, bueno, parece sencillo. Sí, mis huevos. El tramo final... Hasta que llegas bloque pared. Sí. Me han metido con una planta piraña por el culo ahí. Toma. Y la tubería también. Sí. Me lo han metido todo.